entonces buscaré al que me enseñó la fe, y entre lágrimas de gozo le explicaré: vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. Señor, pude ver su gran amor, fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti. Cuando ante Dios la hora llegue te donde nunca habrá ni un anochecer, al cesar lo terrenal y Dios juzgue el bien y el mal, yo anhelo de mi Padre solo escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor, fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti. Ojos vi al Señor, pude ver su gran amor. Fuiste ejemplo, porque vi a Cristo en ti.